llora mi corazón porque no se acostumbra a estar sin ti. Llora y no sabe cómo hacer para sanar de ti la herida que causé. Una vez más amaneció y no te tengo junto a mí. Aún recuerdo la ocasión de cuando yo te conocí. Qué bello fue. Quisiera que me dieras otra oportunidad. Esta canción que hice con llanto desde mi alma para sanar tu corazón. Dios, el arquitecto de nuestro amor, algo que ayer no comprendí, pensar que ciego estaba yo, que ignoré cuánto sufría tu corazón. Hoy, por el Espíritu de Dios, ahora mis ojos pueden ver gran riqueza que es tu amor, y ya no te quiero perder. Escúchame. Quisiera que me dieras otra oportunidad para hacerte feliz, y quisiera que estuvieras. Porque sin ti mi corazón puede morir. Y si tal vez escucharas mi amor esta canción que hice con llanto desde mi alma.